Bienvenidos a este espacio que hemos dado en llamar La Última Página. Mi nombre es Diego Ortega, me acompaña mi amigo y compañero y colega Sebastián Porrini. ¿Cómo estás, Diego? Muy bien, ¿qué tal, Sebastián? Bien, muy bien. Le damos al público una cordial bienvenida a este espacio que hemos decidido abrir a partir de la Asociación de Estudios Humanísticos, la ADE, que ustedes deben conocer por las distintas actividades que hemos venido realizando hace ya casi 5 años. Creo que este es el quinto año. Exacto. Bueno, básicamente la idea que tenemos con este canal, con este espacio que estamos acercándoles a ustedes por una nueva vía de comunicación, es proponerles una forma distinta de leer, de ingresar a todo lo que podríamos considerar el mundo de la lectura, el mundo de la literatura, de la filosofía, del arte. Los estudios culturales. Los estudios culturales. Pero fundamentalmente el objetivo de este programa, de este espacio, es que ustedes atraviesen con nosotros formas de leer. Decidimos ponerle La Última Página porque consideramos que toda lectura, todo libro, toda obra, todo texto, no termina en su última página, sino que empieza en su exactamente, última es una invitación, La Última Página, a seguir leyendo, a saltar hacia otro texto, volver de pronto al mismo texto. Entonces, bueno, si hay algo que nos caracteriza o que nos identifica como profesores en letras que somos, es la curiosidad por la lectura. Exactamente. Y no una lectura lineal, sino una lectura interesada, una lectura infatigable, una lectura curiosa, si se me permite la palabra. Creo que nosotros vamos a poder acercarles una forma de leer que quizás no sea la única, quizás no sea una lectura absoluta. De hecho, creo, Sebastián, que vos coincidís conmigo, que no pretendemos canonizar una lectura, de ninguna manera, sino justamente proponer lecturas alternativas, lo que algún colega alguna vez llamó las lecturas disidentes. Lecturas que van por fuera del canon establecido, ¿no? Básicamente ese es nuestro proyecto. Es ambicioso, lo sé, pero bueno, vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para que ustedes, por favor, también contribuyan al crecimiento de estas páginas que se van a ir acumulando. Esta iniciativa que, sin duda, ahora al comienzo, me imagino que será un tanto difícil porque no somos personas de imagen. No, no, no. Somos personas más de palabras, ¿no? Más de texto escrito. Pero bueno, estamos haciendo. Sí. La iniciativa justamente es innovar en la forma de comunicarnos desde la Asociación de Estudios Humanísticos. Justamente, antes de continuar, Sebastián, quería, por favor, pedirles, invitarlos a que se suscriban al canal que a partir de ahora va a estar abierto, una nueva forma de comunicarnos desde la asociación con ustedes, que también, por favor, seguramente en la pantalla van a aparecer los medios de comunicación y de exposición de la asociación, la página de Facebook, la página, el canal de YouTube, y creo que tenemos tenemos una dirección de correo electrónico y una cuenta de Twitter. Sí, que vamos a subir seguramente ahí, vamos a compartir algunos videos. Y hay un blog que también va a figurar en pantalla para que ustedes puedan ingresar. Pero bueno, una gran ayuda para nosotros sería que se suscriban, que difundan este canal, que hagan saber que existimos, ¿sí? Más allá de la virtualidad. Y obviamente les agradeceremos que pongan me gusta y compartan el contenido que vamos a ir subiendo con viento a favor, semanalmente. Sí, también tener en cuenta que esperamos toda buena crítica, toda sana crítica, siempre con respeto. Nosotros también esperamos cumplir con este principio, pero fundamentalmente estamos abiertos a temas, sí, es decir, sí, propóngannos sí, aquellos temas que puedan interesar desde aquello que nosotros podamos opinar, por supuesto, ya lo dijo Diego, desde la literatura, desde la filosofía, desde los estudios culturales, y fundamentalmente tener en cuenta que este es un esfuerzo que esperamos nos haga crecer, ¿no? Que también nos haga crecer como personas que están en un medio nuevo. Esto es nuevo para nosotros, para los dos, por lo menos, claro, exactamente, voy a decir para mí, pero veo que Diego comparte conmigo esto. Bien, Diego. Bien. Sin más preámbulos, vamos a iniciar este primer programa, esta primera última página, si la contradicción me lo permite. Perfecto, un oxímoron bellísimo. Exactamente. Con Sebastián hemos pensado durante mucho tiempo, yo creo que más que pensado lo hemos dialogado, lo hemos... platónicamente dialogado. Exactamente. Una suerte de mayéutica, ¿no? La pregunta, el diálogo. Surge el nuevo tema, ¿no? Exactamente. Y hay algo que nos viene sanamente obsesionando, que es un grupo de personas, no me animo a llamarlos intelectuales. Que no conforman en sí un grupo. Exactamente, no conforman en sí. Son individualidades. Exacto. Y decía, no me animo a llamarlos intelectuales porque creo que ellos mismos renegarían de ese calificativo. Creo que son grandes lectores. Lectores de lo distinto, lectores que de alguna manera ingresan al texto literario, al texto filosófico, al texto de los estudios culturales, a todo tipo de texto, a la imagen inclusive, al arte, ingresan desde un lugar distinto, ¿sí? Miran la literatura o el mundo de las palabras y de las letras desde otro lugar. Entonces, obviamente cuando nos propusimos llevar adelante este espacio, empezaron a surgir estos nombres, ¿no? Quizás por propuesta de Sebastián, de decirme, bueno, hay que leer a este autor o a este otro, fueron surgiendo diálogos muy interesantes que fueron construyendo de algún modo una serie de programas que vamos a ir subiendo que tiene que ver justamente con estos lectores otros o estos otros lectores. Y decidimos dedicarle este primer programa a uno de ellos, a uno de los escritores a quien yo conozco hace relativamente muy poco, escritor al que una vez conocido leí con mucha euforia, con muchas ganas, con muchos intereses, porque realmente fue conocer otra forma de leer. Y estamos hablando del escritor, editor, crítico, Roberto Calasso. Director de Adelphi. Director de la editorial Adelphi, ¿sí? Editorial una de las grandes editoriales italianas. Italianas, ¿no? Exactamente. Independiente, fuera de todo grupo editorial, con una política, me atrevo a decir, no sé si estaremos de acuerdo, pero contracultural, ¿no? O por lo menos contra la corriente común a la que estamos acostumbrados, ¿no? Es uno de los temas que seguramente van a escuchar muy seguido aquí, la contracultura o el contracanon o el contrasistema, ¿no? Y decía, nos vamos a ocupar de Bloom también. De Bloom también. A quien admiramos también. Y de otro, de otros escritores, Steiner, por ejemplo, George Steiner. Emile Zola. Son nombres que suenan para nosotros conocidos, pero que vamos a ir acercándole al público conforme vayan pasando las ediciones. Le decíamos entonces que este primer programa de la última página va a estar enteramente dedicado a Roberto Calasso, de quien vamos a visualizar ahora en pantalla una breve presentación. Así que presentamos a Calasso y después con Sebastián nos vamos a encargar de hablar de él. Como habrán podido observar en la presentación que acaban de ver, Roberto Calasso es un escritor muy prolífico, es un autor y un lector infatigable, diría yo. Y podríamos hablar básicamente, y creo que vamos a hablar bastante de la mayoría de sus obras, pero creo que lo más interesante, o por lo menos lo que nos parece esencial para ingresar al mundo de Calasso, es el libro que tenemos hoy en nuestro poder y que humildemente vamos a tratar de reseñar, creo yo que con las herramientas que tenemos como lectores, que es el libro La literatura y los dioses, ¿sí? De la editorial Anagrama. Anagrama creo que tiene los derechos actualmente. Exactamente. Por supuesto, el libro original en italiano está en Adelphi. Exactamente. Y la traducción de Edgardo Dobry, de toda su obra, que es una garantía, ¿no? Es un gran traductor. Yo la llamaría, si me permitís, Diego, la llamaría La Operación Calazo. La Operación Calazo, bien. Hay 9 libros de Calazo que conforman de alguna manera un canon, vamos a decir así, un nuevo corpus de textos, desde La Caída de Cash, que es uno de sus primeros textos, allá por los años 80, 83, si no me equivoco, hasta las últimas obras que todavía no están en castellano, ¿no? Algunas de carácter un poco más político, pero encontramos entre ellos textos de la mitología hindú, como pasa, por ejemplo, con K y El Ardor, que están traducidos también. Son dos textos fundamentales, ya vamos a hablar de ellos, pero hoy nos vamos a ocupar de La Literatura y los Dioses, que son una serie de conferencias. Son conferencias dictadas en la Universidad de Oxford, en una serie de seminarios, estimo que de maestría, y que justamente son, creo que, 8 conferencias. 8 conferencias. En el año 2000 las dictó. Cuyo eje central es un tanto confuso en el título, pero una vez que ingresa uno en la lectura de estas conferencias, empieza a visualizar cuáles son los vasos comunicantes entre autores tan disímiles de pronto como, decir, Baudelaire y el movimiento romántico alemán, Baudelaire y Nietzsche, Proust y Nietzsche, Borges mismo, un elenco de autores, de obras, de escritores que en apariencia al lector desprevenido van a resultarle quizás incongruentes. De hecho, Calazo mismo lo dice en uno de sus artículos, este grupo de escritores que él analiza, que, sobre los cuales elabora sus ideas, inclusive pueden ser hasta contrarios, ¿no? Sí, él lo plantea en un momento. Exactamente. No sé hasta qué punto podríamos juntar a Novalis con Borges, si bien Borges fue lector de Novalis. Estoy pensando en Borges y Proust. Borges, ¿no? Y Proust, lo más alejado, sí, tal vez. Nabokov, otro a quien le vamos seguramente a dedicar. Marina Svetayeva, autora poco conocida, muy bien traducida recientemente por un colega, el buen Fulvio Franchi, que seguramente en algún momento lo vamos a convocar para que nos dé su visión sobre la obra de Svetayeva. Pero como decía antes, Calazo logra, la Operación Calazo, como bien decía aquí Sebastián, logra tejer un entramado de lecturas que configuran esta idea de que la literatura tiene una suerte de raigambre profunda en lo divino. Y por favor, no consideren lo divino o los dioses como algo estrictamente religioso o teológico, sino que de lo que estamos hablando aquí es de la literatura y los dioses, y creo yo que faltaría agregarle el adjetivo míticos, mitológicos. Palabra que a Calazo, concepto que a Calazo le parece fundamental para entender la literatura. Entremos, tal vez, Diego, por la idea de que él habla de un proceso de 100 años. Exactamente. Lo marca exactamente, sí, sí, como 100 años, desde que en 1798... Con la revista Ateneum, de Schlegel y Fichte, los grandes Novalis también. Sí, los románticos alemanes. Los románticos alemanes, hasta la muerte de Stefan Mallarmé en 1898. Es decir, él habla de una etapa en la que la literatura, todo lo que tiene que ver con lo divino pasa por la literatura. Hay un renacimiento de lo pagano, en algún momento va a hablar de eso. Y ese renacimiento se plasma en la literatura, no solo como un modelo estético, sino también como un refugio del concepto de lo divino, que de alguna manera él contrapone al concepto de literatura y sociedad, ¿no? El siglo XIX, dice Calazo exactamente, es un siglo en el que lo social coopta todo concepto, convirtiendo a la literatura en un hecho social también, pero fundamentalmente tomando a la religión como parte de lo social, a la tradición como parte de lo social, y por lo tanto convirtiéndolo en... Bueno, se habla del aburguesamiento, ¿no? Como en muchos casos lo hemos visto, lo hemos leído en muchísimos autores, fundamentalmente en Lukács, pero el concepto de aburguesamiento de la religión, de la tradición, para convertirse en un medio de mercado, digamos así, en un elemento comercial. El advenimiento de la novela. El advenimiento de la novela, claro. El siglo, si se quiere, de la novela. El siglo XIX es, claro, en muchos sentidos el epítome del momento de la novela, pero fundamentalmente es tener en cuenta que esta operación producida por los románticos alemanes primero y después por buena parte del simbolismo, la tradición simbolista francesa del siglo XIX, significaría, me permito el término, una especie de refugio de lo divino, en el que la mitología comporta, y los románticos alemanes se encargaron mucho de revitalizar los estudios mitológicos, comporta un cambio importante que va a convertir al escritor, lo dice Calasso, no quiero citarlo literalmente porque los invito a leer el libro más que nada, él lo dice mucho mejor de lo que lo puedo decir yo, pero con estas palabras, comporta que el escritor se convierta en un ser antisocial. Sí. Es decir, el escritor parece estar en las antípodas. Yo pensaba en la concepción de poeta, ¿no? Sí, bueno. El poeta fue el vate en la antigüedad, fue el ser iluminado, fue el ser que hablaba de la trascendencia para convertirse un poquito en el loquito de la sociedad, ¿no? Cabe aclarar aquí, ¿no?, que estos autores que bien cita Sebastián y que están citados en Calasso son poetas. De alguna manera, como bien estás abriendo la puerta, a Calasso le interesa esta operación de lo que él llama la literatura absoluta, ese movimiento que dura casi 100 años, desde la revista fundada por Novalis y Schlegel y compañía, hasta la muerte de Stefan Mallarmé. Él considera esa etapa como el surgimiento de la literatura absoluta. Y aquí tendríamos que hablar de la poesía absoluta. De la poesía. Pero bueno, decías que ese refugio que se produce en ese grupo, en ese elenco de poetas y de escritores y de pensadores, tiene una característica común, fundamentalmente, que creo que es esto de lo que bien estabas por exponer, del escritor y del poeta como un visionario. Exactamente. Como alguien que puede nombrar en el lenguaje o puede decir con el lenguaje aquello que es imposible de transmitir, que es la experiencia de lo divino. No lo divino, insisto, religioso, teológico. Pensemos en Baudelaire, ¿no?, que es un autor maldito, si se quiere, como se lo ha caracterizado muchísimas veces desde la historia de la literatura. A mí me produjo un hecho muy particular el último texto, que es la literatura absoluta, que vos lo acabas de citar, Diego, porque él habla de qué nos produce la poesía. Y él usa un término que usa también Gottfried Benn, el exacto, gran poeta alemán de entreguerras, digamos, para entendernos, personaje perseguido por el nazismo, ¿no?, con una serie de características muy notables, un gran escritor, a quien Calasso le tiene mucha veneración, diríamos así, en el que habla del estremecimiento. Yo creo que recordarás el término, ¿no? Y él lo relaciona, cita la siguiente anécdota, dice, un poema es un gran poema cuando un hombre se está afeitando y mientras se afeita lo recuerda y lo empieza a recitar. Habla del erizamiento. Del erizamiento, exacto. Término que viene de la Bhagavad Gita y que tiene relación justamente, bueno, los conocimientos. Obra también citada, ¿no? El estremecimiento de Arjuna. Exactamente. Ante la revelación de Krishna. Es decir, lo que le dice Krishna, Arjuna, que produce ese estremecimiento y lo que vos decís, ese erizarse del vello, diríamos, ¿no?, de alguna manera. Se me ponen los pelos de punta. Se me ponen los pelos, dicho más prosaicamente. Muy prosaicamente. Tiene la particularidad justamente de lo que provoca la buena poesía. Es decir, un estremecimiento que es como yo quería entenderlo como la revelación, ¿no? De alguna manera, como sería la manifestación de un dios ante un hombre. No puedo dejar de pensar en la aparición de Zeus, ¿no?, en muchísimas de los hechos de la mitología griega, que ni más ni menos representa esa luz cegante y a la vez calcinante, ¿no? Estoy pensando en la madre de Dioniso, ¿no?, sí, que desaparece calcinada por la aparición de Zeus. Pero la poesía aparece en tanto absoluta, en tanto literatura absoluta, como concepto de lo divino, como revelación divina. Como una fascinación, si se quiere. Y ahí es donde surge lo interesante. Lo anticultural. Por supuesto. Hablar de esto parece... Y hasta si se quiere, bueno, por ahí estamos tentados de citar a Calasso y de usar sus palabras porque él lo dice de una manera muy bella y muy reaccionaria. Y por eso quizás nos guste también. Pero Calasso no habla, políticamente. No políticamente, exactamente. Exacto. Es políticamente incorrecto. En muchos sentidos, desde el punto de vista literario, sí. Exactamente. Sí, es inclusive como editor, ¿no? Porque vos me has narrado la anécdota de que inclusive el grupo Mondadori, para los que no conocen el grupo Mondadori, es uno de los grupos editoriales más grandes y más influyentes de Italia. Es un grupo del mundo, ¿no? Es un grupo hegemónico que inclusive en algún momento ha llegado a tener sociedad con la editorial Random House, otra editorial enorme. Casi han formado una hegemonía, ¿no? Editorial. Y bueno, la anécdota, insisto, me la has contado vos, Sebastián, que Mondadori quiso comprar a Delphi. Siendo Mondadori propiedad de quién, ¿no? De Silvio Berlusconi, claro. Y ahí ya empezamos a meternos claro. en otras profanaciones que no vienen al caso. Pero bueno, cuenta la anécdota que Calasso decidió vender su casa inclusive. Para comprar a Delphi. Para comprar las acciones que no le correspondían a él de Delphi y decidió no vender su editorial a un grupo hegemónico como lo es Mondadori, justamente para preservar algo... Un fondo editorial que es tal vez comparable al de otro fondo editorial del que vamos a hablar en su momento, que es el de Atalanta y el de Ciruela. Otrora Ciruela, sí. La editorial Ciruela. Exactamente. Entonces, digo, ese acto de que algunos tildarán de idealista, de necio, de no sé. Para nosotros es heroico. Es heroico, es estoico y heroico, ¿no? Es decir, mantener todavía ese fuego de una editorial independiente con ediciones contraculturales. A ver, no nos engañemos, ¿hay ediciones u obras publicadas por Adelphi que son de circulación masiva? Sí, las hay. Pero el grueso de sus publicaciones, o por lo menos lo que le interesa a la editorial Adelphi y a Calasso, sin ir más lejos, son esas obras que vienen a socavar y a resquebrajar el edificio de lo cultural, de lo elevado, de lo que vende. ¿Sí? De Exactamente, lo que produce, de lo comercial. Claro. Y en ese sentido... En la reedición de Nietzsche, por ejemplo. Sí. Nietzsche es un autor que, sin lugar a dudas, ustedes lo saben, vos lo tenés perfectamente en claro, Diego, es un autor que está editado miles de veces. Sí. Sin embargo, Calasso requirió de una edición nueva, y Adelphi requirió de una edición nueva, requirió de una revisión de la traducción de los textos, y con eso, bueno, trajo una mirada nueva respecto a un ya clásico de la filosofía y del pensamiento occidentales, que no obstante era necesario hacer para demostrar lo que quiere demostrar Calasso, ¿no? Sí. Que volver a leer ciertos clásicos abre la puerta a cosas no antiguas, sino nuevas. No, de hecho, justamente ese proyecto, la operación Calasso que se desata o se despliega en la literatura de los dioses, tiene ese objetivo, revisar. Es un término que se usa mucho últimamente, el revisionismo, pero no un revisionismo coyuntural, funcional a ciertos intereses, insisto, coyunturales, sino un revisionismo como un volver a visitar, volver a ver, que no es lo mismo que mirar o que pasar las páginas por la mitología y demás, sino que es justamente encontrar en esa revisión verdades inamovibles, verdades inmutables, no inmóviles. Uh-huh. Este es un término que viene de la tradición oriental, tradición cara a los afectos de Calasso. Sobre todo el hinduismo, ¿no? Sí. Me ha llamado muchísimo la atención el hecho de que haya dedicado dos tomos enormes, sí, que, de los cuales ya vamos a hablar de ellos, que son Ka y el ardor, Ka, que podría ser traducido como quién, ¿quién? ¿No? Y el ardor, que es el tapas, sí, de los hindúes, del yoga, para revisitar una mitología que en Occidente sigue siendo desconocida, que ha quedado reservada en muchos casos a la filología, o mejor dicho, a cierto orientalismo también errado en ciertos casos, pero fundamentalmente para hacer un puente con la mitología occidental, digo, cuando hablo de mitología occidental quiero hablar de la mitología sobre todo greco-latina, a quien Calasso ha dedicado también un bellísimo libro que es Las bodas de Cadmo y Armonía, y del que en algún momento vamos a tener que hablar, pero en este momento tengo justamente subrayado una frase que creo que nos va a servir, Diego. ¿Tenemos tiempo todavía? Sí, nos queda tiempo. Nos queda tiempo. Sí. Tenemos una frase que me parece estupenda respecto del mito. Uh-huh. Que en vez de comentarla yo, me interesa que la comentes vos porque va a ser muy interesante tu análisis con algo que hemos conversado siempre en el diálogo mayéutico, como decíamos. Dice Calasso, o sea, voy a decir fin de cita al final, ¿no? Como corresponde a los... Como corresponde a los viejos congresos. A la probidad académica. Dice Calasso, la misma idea de que la mitología es algo que se inventa es ya una señal de presunción, como si el mito fuese un acto volitivo, cuando es, por el contrario, aquello que somete toda voluntad. Sí, eso tiene que ver... Obviamente se refiere a la idea de que usualmente se traduce la palabra mito como mentira, como fabulación. Es un mito, decimos. Es claro, es un mitómano. La palabra mitómano es la afección que afecta, valga la redundancia, al mentiroso compulsivo. Uh-huh. Pero en rigor de verdad lo que debemos considerar a partir de lo que plantea Calasso es que el mito no puede construirse, no puede inventarse. El mito surge con la capacidad que tiene el hombre de asombrarse por su propia existencia. En el momento mismo en que el hombre, el ser humano, se da cuenta o se percibe ser existente en el mundo, surge el mito. Y la única forma, conforme pasan los siglos, conforme se desarrolla el lenguaje humano, la única forma de poder aprender, Nache, ¿no? De poder captar, de poder hacerse de esa fascinación, de comprender, de ese erizamiento que genera la lluvia, el cambio de estación, la muerte, el dolor, la angustia, que no tienen nombre previamente. Y que parecen ser simplemente materiales del inconsciente, cuando en realidad... De eso también vamos Calasso a hablar. Va a hablar de otra manera, ¿no? Decía entonces, la única forma de apropiarse de esa fascinación está en el mito. Y quizás la forma artística, la forma más elaborada y más bellamente planteada de decir eso, de hacerlo lenguaje, está en la poiesis, en la poesía. Y si vamos a hablar de poesía, voy a ser fiel a la etimología de la poiesis. La poesía es épica, trágica o lírica, que son las tres formas. Puede sonar un tanto rígida la distinción, pero tenemos que pensar que Calasso nos está invitando a esa revisión, a volver a encontrar en esa poiesis, en ese acto de creación, pero quizá me esté contradiciendo con lo que dije anteriormente. De revelación. No creación en tanto nuevo. Fabricación, claro. ¿No? Elucubración del mito, sino creación en tanto saber, como el buen artesano, saber darle forma a eso que naturalmente se manifiesta. Exacto. A eso, bueno, que brota. La naturaleza brota, ¿no? La physis. Por brota. Eso vuelve, en algún sentido, muy marcadamente, primero a la poesía alemana de comienzos del siglo XIX, y exactamente nombra Hölderlin. Bueno, ya tendremos que hablar de él, ¿no? Y de otro pensador en ese sentido que lo ha leído de manera estupenda. Calasso lo ha hecho de manera muy notable. Y tenemos que volver a leer a los simbolistas. Es decir, volver a leer a estos señores que de alguna manera centrífugamente están rodeando al gran Charles Baudelaire, para decir que esa operación es el último intento de la literatura de abarcar, o como decías vos, de aprehender con la H en el medio, de comprender aquello que es el mito. Y cuando en el siglo XX, lo dice Calasso, las vanguardias se vuelquen hacia los ismos y hacia los manifiestos, es porque ya ha muerto la apertura mítica de la cual Calasso está haciendo un retrato. Yo creo que por eso es la literatura absoluta. Recordé, Diego, que Mallarmé, no recuerdo qué contradicción, recordé y no recuerdo dónde, no recuerdo exactamente dónde, pero es Mallarmé quien en una charla con otro poeta, si no me quiero coger a Verlaine, le dice que él intenta escribir el libro absoluto. Uh-huh. Y justamente Calasso está hablando del fin de la literatura absoluta en el siglo XIX, con la muerte de Stéphane Mallarmé. Es decir, estos hombres que por esos 100 años pasaron en un siglo complicadísimo de secularización, de, yo diría, de aburguesamiento de todos los formatos, intentaron hacer lo opuesto, volviendo a una tradición bien entendida, que no era muerta, sino que era justamente la apertura, dieron lugar a lo que él en algún momento llama los dioses paganos, ¿no? Sí. Y que nos permitimos... La escuela pagana. La escuela pagana. La conferencia inaugural de este libro. Exactamente. Que de alguna manera, si bien quedaron plásticamente fijos en una tradición que venía desde el Renacimiento, parecían ser estos dioses un simple juguete, se convierten en fuerza de un mundo que va a volver para manifestarse a partir de Hölderlin, ¿no? Sobre todo, y de Schlegel, Fichte, y vía Francia, el gran Baudelaire, por supuesto, trabajando con todo esto. A quien Calasso le dedica uno de sus libros, La Folie Baudelaire. La Folie Baudelaire. Libro. Inclasificable. Ya vamos a hablar de es muy extraño, sí, que la editorial Anagrama hable de novela. Sí. Pero ya hablaremos de ese libro, ¿no? Creo que me gustaría agregar algo a lo que dijiste respecto de ese aburguesamiento. Me parece que no hay que olvidar algo, o por lo menos empezar a sentar algunas piedras en el estanque, ¿no? A ver hasta dónde llegan sus ondas. Pero yo creo que no hay que olvidar algo fundamental que se desarrolla no solo en la historia, sobre todo occidental, sino en el ámbito, en todos los ámbitos, culturales y sobre todo literarios, ¿no? Digo, el famoso romanticismo alemán, el Sturm und Drang, y posteriormente el romanticismo francés, el romanticismo inglés, que tiene, creo que 50 años de esplendor con los 6 grandes poetas románticos, pero hay 2 hechos fundamentales, históricos, que creo que marcan este fin de esta literatura absoluta o de esta escuela que busca revisitar o revisar la divinidad pagana, básicamente la literatura de los dioses. Y me refiero a la Revolución Francesa y a la Revolución Industrial. Son marcas estas de una... Contra las que reaccionan, ¿no? los escritores, los artistas, pero creo que son marcas del inicio de una nueva era, que es la era de la técnica. De la técnica no... de la tecné griega, de la técnica y de lo que después será la tecnocracia. Claro. La técnica entendida como... La tecnología. El hombre que opera sobre el objeto, el hombre que interviene sobre la naturaleza, y no el hombre que sabe descubrir lo que la naturaleza, lo que el objeto tiene para decirle y tiene para mostrar. Claro. Y en ese sentido, y ya para finalizar este bloque, dedicado a Calasso, me gustaría retomar algo interesante que dice Calasso al final de su libro. Con esto no estamos arruinándoles a nadie, porque son conferencias autoconclusivas, pero es interesante, y seguramente ahora en pantalla vamos a poner para que ustedes vean a qué nos referimos. Hay un vaso de cerámica, uh-huh, de la época fechada de la guerra del Peloponeso, que muestra a un escriba, uh-huh, con un estilete y con una tablilla, que está escribiendo, valga la redundancia, y Delante de él hay un río, un curso de agua, en la que está flotando la cabeza de Orfeo. Orfeo, como ustedes saben, es la representación mítica de la música y de la poesía. De la poesía. Quien ha sido recientemente decapitado, la cabeza de Orfeo está flotando, sangrante, pero intacta, impoluta. Detrás de Orfeo está la lira, característica, el arma del poeta, y detrás está Apolo, con el laurel, y Apolo, Hekébolon Apolón, como dice la Ilíada, el que hiere de lejos, el que señala, está señalando al escriba, y el escriba está subsumido en algo que no sabemos si es un éxtasis, si es una... El escriba está, de alguna manera, haciendo lo que debe hacer el poeta. Y en ese sentido, si me permitís, Sebastián, voy a hacer lo mismo que hiciste, que es citar el final de lo que Calasso interpreta de esa... de ese vaso, porque según Calasso, y claro, ahora está, cito, está imponiendo. Exacto. Dice así, de ese vaso, de esa interpretación, proviene la ambigüedad de la literatura, porque al punto de vista se mueve sin cesar entre esos extremos, entre Apolo que señala y el escriba que redacta, a veces sin que el propio autor se aperciba del movimiento. El que escribe sobre la tabla está absorto, como si no viera nada de lo que acontece a su alrededor. De hecho, es probable que así sea. El estilete que graba las letras cautiva toda su atención. La cabeza que navega por las aguas canta y sangra. Cada vibración de la palabra presupone algo violento. Un antiguo luto. ¿Un asesinato? ¿Un sacrificio? Otro tema de Calasso. No queda claro, pero la palabra no acabará nunca de contarlo. Apolo empuña su rama de laurel. El otro brazo lo tiende para señalar algo. Impone, prohíbe, protege. Nunca lo sabremos. Pero ese brazo, extendido como en el Apolo del maestro de Olimpia, eje inmóvil en el centro del vórtice, inviste y sostiene la escena entera y toda la literatura. Creo que no hay mejor metáfora visual, en este caso, para cerrar la idea que busca instaurar Calasso en su obra La literatura y los dioses. Hay algo en esa escena mítica, de tema mítico, que engloba y encierra el sentido real de lo que es la literatura o la poesía, permitime decirlo, sí, que tiene que ver con esto que hemos tratado de desarrollar en este programa. Hay un erizamiento, hay un momento de estremecimiento necesario, claro, para saber escuchar lo que el arte tiene para decir. Lo que el mito puede transmitir, ¿no? Y fundamentalmente esa idea de que en el estremecimiento no solo del lector, sino primero de quien recibe esto, está la explicación de por qué el poeta nunca puede explicar, cuando es un poeta, lo que ha hecho. Recuerdo ahora la escena de Fernando Pessoa diciendo, explicando esa noche de 1912 en la que escribió de corrido 17 de sus mejores poemas, y verdaderamente él diciendo, fui poseído. Creo que tiene que ver con eso. Hay dos caminos, la locura o el suicidio. Ya hablaremos de ambos para los poetas. Bueno, Sebastián... ¿Cómo se iba a llamar este programa? La última página. En realidad este programa empezó siendo Las Pipas, o El Fulgor de las Pipas, o En el Calor del Humo. No lo sabemos, pero... Pipas al Acecho, sí. Pero bueno, hemos encontrado un nombre un poco más universal y menos autorreferencial. Así que, bueno, esperamos que este nuevo desafío, este nuevo espacio, ¿sí?, que juntos emprendemos, este bravo ascenso que juntos emprendemos, como reza una vieja oración que recuerdo, sea de su agrado. Insistimos, le pedimos por favor que se suscriban al canal, que difundan, que compartan y que sugieran. Estamos abiertos a todo tipo de crítica, a todo tipo de debate. Esperamos que nos vuelvan a sintonizar la semana próxima con una nueva emisión de La Última Página. Muchas gracias, Sebastián, por brindarnos este espacio. Al contrario, gracias Diego, gracias por tu dirección, porque realmente yo soy más esquemático, No, ¿no? no, esto es una idea de a dos, así que Totalmente. muchas gracias, les deseamos una buena semana y nos veremos prontamente en esto que hemos dado en llamar la última página. Adiós, gracias. Gracias.